Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo live en Instagram, en el Instagram de Mindalia.com. Estoy encantada, como siempre, de estar aquí, de estar presentando este directo, de estar acompañándoos. Y desde ya os animo a que me pongáis en el chat desde dónde nos estáis viendo, desde qué país. Yo estoy en España y María Elena, que es la persona que nos va a estar acompañando hoy, está, si no me equivoco, en Estados Unidos. Vamos a estar hablando de recetas de belleza holísticas, que bueno, yo creo que es un tema súper guay que nos va a gustar un montón. Y María Elena pues va a estar compartiéndonos rituales de belleza y recetas holísticas para nuestro bienestar integral, combinando diferentes técnicas energéticas para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Voy a contaros un poquito más de María Elena. Ella es creadora de contenido con más de 5 millones de seguidores en redes sociales, especialista en este tipo de recetas holísticas y rituales de belleza natural, fusionando prácticas ancestrales y modernas para este bienestar integral que todos queremos y necesitamos. Así que ahora ya sí, voy a tratar de darle la bienvenida, a ver si consigo que pueda entrar a este directo. Ahí está, ella me ha mandado una invitación. Que en los días anteriores, que Instagram nos ha estado poniendo un poco difícil la conexión, pero bueno, vosotros sabéis que no nos rendimos y que seguimos aquí intentando. Así que ahí está, vamos a ver si conseguimos, vamos a darle un poquito de tiempo a Instagram. Insisto, estamos en directo y vamos a estar hablando con María Elena Suárez de recetas de belleza holísticas, rituales de belleza holística ancestrales y modernos que ella nos va a estar compartiendo. Voy a ver si consigo ahí mandarle de nuevo la invitación. Ahí está María Elena, que yo sé que está aquí dentro del directo intentando también conectar. Ya te la he vuelto a mandar. A ver si conseguimos. ¡Ahí está! Hola, María Elena. ¿Cómo estás? Déjame pongo esto acá. Hola, Dalai, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar contigo y encantada de verte, sobre todo, María Elena, porque en el directo, en los directos de los últimos días no veía yo a la otra persona y bueno, esto así es mucho más cómodo, es mucho mejor. Bueno, María Elena, bienvenida a Mindalia, muchas gracias por compartir con nosotros. Cuéntanos un poquito, belleza holística, este concepto del que vamos a estar hablando hoy, más o menos en qué consiste. Gracias, Dalai. Y sí, bueno, la belleza holística abarca un todo, ¿no? Estamos acostumbradas a tener la belleza de una mascarilla, pero sin conciencia de hacernos, bueno, hoy en día con tantas terapias que hay, pero sin conciencia, sin realmente conectar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Y yo cuando empecé a ser creadora de contenido, empecé con recetas caseras, es más, empecé con recetas de comida en ese entonces, ya hoy en día no las hago, pero poco a poco me fui dando cuenta que algo faltaba. Y llegó mi despertar espiritual hace unos 5 años y en ese despertar espiritual empecé a integrar parte de lo que empecé a aprender en mis recetas. Digo mis recetas porque pues las he moldeado, ¿no? A mi sentir para mis seguidoras, aunque no son creadas solamente por mí, ¿no? Pero lo básico y lo principal de cuando hablamos de una receta holística es entender que todo en nuestro cuerpo está interconectado, ¿no? Están interconectadas nuestras emociones, como te decía, nuestra mente, lo que hablamos, lo que decimos, lo que sentimos. Entonces, básicamente, una receta holística de belleza es intencionar y tener conciencia de qué nos aplicamos y de qué es lo que hacemos en nuestro cuerpo para embellecernos, no solo afuera, sino de adentro hacia afuera, Dalai. Ahí está. Yo, Marielena, me voy muteando a cada ratito cuando tú hablas porque tengo aquí como un ruido de fondo, espero que no se note mucho. Pero entonces yo interpreto que estamos hablando de una belleza integral, de estar bellos no solo por fuera, sino de estar bellos y sanos también por dentro, en nuestro cuerpo, nuestras emociones, para que todo eso, digamos, que se refleje, ¿no? En finalmente lo que lo visible, ¿no? Lo que se ve con los ojos, que es esa belleza, ese aura, esa energía de la persona. ¿Cuántas veces, María Elena, nos pasa que de repente ese día que tú estás menos, digamos, arreglada, no te has maquillado nada, vas con unos pelos de loca, que tú te has visto en el espejo y has dicho, adelante, para allá que voy, y de repente alguien te dice, hoy estás hermosa, hoy tienes una luz, tienes, aquí en España se dice, el guapo subido. Esa es la intención, ¿no? Supongo, ¿no? Con esta receta. Me encanta que toques este punto porque es exactamente eso. No solamente, y le diste al punto exacto, cuántas veces creemos que estamos bellas o nos hacemos miles de tratamientos, pero realmente cuando salimos nuestra piel está marchita, nuestro cabello está marchito. ¿Por qué? A causa de nuestras emociones, ¿no? Es nuestro bienestar está alterado. El bienestar es todo un conjunto de físico, emocional y espiritual. Entonces, cuando no hay ese equilibrio, cuando no hay ese balance en nosotras, por más linda que te quieras poner, o sea, no tienes ese brillo, no tienes esa luz. Y no solo es desde el aspecto emocional. Una parte es lo que hacemos con nuestro cuerpo, manejando nuestra energía para poder aplicarnos, utilizar o tratar con todos estos remedios o recetas caseras de belleza o remedios naturales, porque también entre mi especialidad también hay remedios naturales. La otra parte también es entender que los ingredientes que usamos son ingredientes vivos, que tienen energía, que transmiten su energía y depende también cómo los intencionemos, cómo los usemos, con qué grado de respeto, de coherencia, de saber lo que estoy haciendo, lo que estoy integrando, a ese mismo grado es que también van a funcionar en nosotros. Así que le diste al clavo con esa parte que muchas de las veces a mí me pasa mucho y últimamente te lo digo que tuve un cambio en mi vida. Y el año pasado estaba como apagadita, ¿no? Porque estaba pasando por un proceso de sanación. Y este año, cuando ya empecé a recuperarme, sin necesariamente estar todos los días, como tú dices, supremamente guapa o arreglada, hay algo en mí, y así le pasa a muchas mujeres, a muchas personas, hay algo que ese algo es nuestra energía, nuestra esencia, que se va acomodando en todos los aspectos, son capitas que se van acomodando y se nos ve el guapo subido, como dices tú, la luz que somos nosotros. Así que así es. Pues María Elena, ahora sí, vamos a, si te parece, ir a lo práctico, vamos a dar herramientas para que todas las mujeres y hombres, por supuesto, que nos estén viendo en este momento o que nos vayan a ver después en diferido, porque recuerdo que este live va a quedar aquí publicado en Instagram y vamos a compartirle como colaboración a María Elena para que ella también pueda tenerlo si le apetece. Bueno, pues que podamos hacer algo práctico y podamos empezar para sentirnos más bellas, más guapas, más empoderadas y más luminosas. Bueno, ¿Cuáles son? puedo. Discúlpame, discúlpame, termina. Es que tenemos un delay y nos estamos pisando. Discúlpame, termina. Es verdad que estamos con un poquito de delay. Si en algún momento se ve o se escucha mal y se dificulta la comprensión, por favor dejadlo en comentarios y así pues nos tomamos un poquito de tiempo. Ahí parece que ya volvió la conexión perfecta. Cuéntanos, vamos con esas recetas si te parece. ¿Cuál te gustaría o crees que es más especial para compartirnos hoy? Mira, lo que me gustaría compartirles primero es rápidamente algo que yo tengo en mi libro. Tengo un libro llamado Eleva tu belleza con lo más sagrado de la naturaleza. Y es como, me parece que lo primero que deberían saber es cómo hago para intencionar o qué es lo que tengo que hacer si hoy me quiero hacer una mascarilla y quiero trabajar. Entonces, les voy a primero explicar esa parte y después les doy una receta rapidita que no solo es de belleza, sino más bien es como con qué vamos a comenzar el día para poder subir la energía. ¿Te parece? Me parece súper. Estoy ya tomando nota, como siempre. Listo, mira, de las partes importantes que tenemos que hacer cuando hagamos cualquier receta. Esto hasta yo lo hago hoy en día con mis alimentos. Realmente se ha vuelto una rutina. Es una, ¿cómo le puedo llamar a esto? Son rituales los que termino haciendo día a día con todo lo que hago en mi vida. Entonces, en el caso de un ritual de belleza, como yo le llamo, lo primero es saber en qué espacio lo vamos a hacer, ¿no? Yo no me voy a hacer un ritual de belleza, yo no me voy a poner una mascarilla para mi piel o para mi cabello en un sitio donde esté todo sucio, donde esté la energía, eso produce una energía bajita, obviamente. Obviamente si hay un caos, vamos a decir, generalmente los preparamos en la cocina y nos los aplicamos en el baño, es lo que hacemos normalmente, pero si esa cocina o si ese baño están hecho un caos y está lleno de mugre y suciedad, empecemos pensando la energía que le vamos a empezar o la energía de creación de nuestro tratamiento natural. Entonces, número uno, que el espacio donde vayamos a hacer cualquiera de nuestros rituales, de nuestras preparaciones, de nuestras mascarillas, de nuestros jugos verdes, de lo que sea, sea un espacio limpio y bonito y armonizado. ¿Cómo lo armonizo, María Elena? A mí me gusta, yo soy así de mística, no sé si a veces me sobrepase, pero este es mi diario vivir y esa es mi vida. Y esto me funciona. Me encanta tener un palito santo, entonces, más si voy a hacer algo para mi piel, para mi cabello, lo que hago es que limpio el espacio, ¿sabes? Yo tengo la fortuna de que vivo sola, entonces mi casa permanece muy, muy alineadita, pero yo sé que esa no es la realidad de la gran mayoría de personas. Vivimos en espacios caóticos. Yo estoy en los Estados Unidos, como tú decías al comienzo, y acá los espacios son reducidos, vivimos 2, 3 familias, el hijo, la mamá, sale, agarra, grita, la maleta, una cosa, la otra. Entonces, esto crea un caos alrededor de nosotros que cuando vamos a hacer algo para nutrirnos, en este caso, sería lindo poderlo limpiar el espacio. Luego de esto de limpiar el espacio, el poder escoger los productos que vamos a usar para nuestras mascarillas, los ingredientes. Entonces, si yo vamos a hacer una, por ejemplo, les voy a decir una mascarilla facilísima, que es de las de la abuela de toda la vida, una mascarilla para la piel, para que poder nutrir la piel, con tan fácil como un pepino cohombro. Pero si cuando tú compras ese pepino cohombro, no lo compras con intención, yo soy de las que intenciono todo hoy en día, por eso se llama holístico, porque he aprendido la importancia de poder impregnar de energía todo lo que llega a mi vida, todo lo que toca a mi vida para mi mayor bien. Entonces, si yo este pepino cohombro lo trato como, o sea, sin amor, sin intención, si no le pongo una intención al producto, pues me lo estoy aplicando, pero no va a ser lo mismo. Se los prometo, no va a ser el mismo efecto ni va a trabajar igual. Porque como toda esa energía, estamos cargando este pepino de una energía de qué, de rabia, de si, vamos a decir, imaginémonos, que mientras que tú estás haciendo una receta de belleza, estás pegada al teléfono, solucionando un problema con tu familia, entonces estás peleando, pero estás al mismo tiempo pensando en la pelea que tuviste con tu esposo en la mañana, pero al mismo tiempo estás gritando. Todo esto crea una energía alrededor de lo que tú preparas, no solo en belleza, en comida, vuelvo y repito, en todo nuestro día. Entonces, esto se impregna de esa energía y ¿qué pasa cuando no lo ponemos? Pues no hará más que, de verdad, no hará más que un 50% de nutrir lo básico, pero no llega al fondo, no hay ese trabajo energético en nosotros, ese trabajo de amor, de coherencia. Entonces, voy a tomar el agua, por ejemplo, el agua que voy a utilizar para mi mascarilla o para mis tónicos, para la caída del cabello, y la voy a intencionar. Entonces, la tomo, es tan lindo tomarla en la mano, estar tranquilas, ¿no? Estar en un momento de paz, tranquilas, ponerle la atención al momento y decir, por ejemplo, esta agua que tengo en mis manos la intenciono para mi mayor bien, para mi mayor beneficio, para mi salud, para que me traiga armonía, bien sea si la voy a aplicar en mi cabello, bien sea si me la voy a tomar, bien sea si la voy a usar para un tratamiento de belleza. Entonces, esta sería otra parte importante, intencionar todos nuestros ingredientes naturales que tenemos alrededor. La siguiente fase sería la fase de cuando nos ponemos las mascarillas, Estoy mucho con mascarillas porque me imagino que muchas me conocen por mascarillas, pero en general utilizo muchísimas clases de receta, hasta para el diario vivir, no solo de belleza, como lo digo. Entonces, lo bonito de cuando yo lo voy a me lo voy a poner en el cabello, si yo tengo un problema severo de caída de cabello, entonces cuando yo me haga mi preparación y me la vaya a aplicar, cuando me la esté aplicando, hablarme a mí misma, hablarle a mi cabello, pedir a cada célula de mi cuerpo que por medio de este tónico que me estoy aplicando pueda regenerarse, pueda sanarse, que sea para mi mayor bien. Esas cosas, Dalai, se han perdido en el transcurso de nuestras vidas. Esto ni siquiera, yo creo que ya ni siquiera nuestras abuelas hacían esto. Estamos hablando ancestralmente de las abuelas de nuestras abuelas, y de ahí hoy en día que se está descubriendo tanta en historia universal de los incas, de los mayas, de los egipcios, cómo utilizaban e intencionaban absolutamente todo lo que se ponían y se usaban en sus cuerpos. Entonces, el siguiente sería, aparte de la intención del producto, es la intención, hablarme cuando me estoy poniendo el producto. Hablarme cuando, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen sus uñas, ven que se ponen, esto me pasó a mí hace un par de años, que utilicé, que está muy de moda, los geles estos de uñas, de pinturas de uñas, y luego de que me lo puse, pues a mí me cayó muy mal, se me acabaron mis uñas, y nuevamente para poderlas, yo empecé a pelear conmigo, con las uñas, con el esmalte, y hasta que yo entendí, cuando empecé a estudiar, empecé a entender que no era solamente ponerme el remedio, era hablar con ellas, pedir perdón por haber hecho ese daño y haberme puesto algo químico que yo sabía que le iba a afectar a mi cuerpo. Entonces, esa parte sigue siendo lo importante de cuando me lo aplico, hablarme, que me nutra, pedir permiso. Si estamos trabajando con plantas medicinales, pedir permiso a Gaia, a la Madre Tierra, a la Pachamama, de que esto ayude y nutra. Y la parte después de esto sería definitivamente tu energía y tu pensamiento lo va a hacer todo. Por más de que yo te diga, Dalai, que esta agüita es mágica y yo se la haya podido dar a 3 personas, ya han comprobado que con esta agüita les ayudó a un problema estomacal, vamos a decir. Pero por más de que yo te lo diga, pero tú no lo creas. Y que tú estés reacia a decir, no, esto no es así, esto, porque como tú no lo estás viendo, hay una magia detrás de todo en el universo, y más detrás de utilizar productos naturales, pero como tú no lo crees, por más de que hayan curado 3, pues a ti no te va a actuar. Entonces, creer en el proceso, tener fe en el proceso de cuando utilizamos plantas, ingredientes naturales para nuestra belleza. Me parece súper interesante todo lo que has dicho. He apuntado como cosas súper importantes dentro de este ritual de belleza, el espacio, que sea un espacio limpio, armonioso, donde uno se sienta a gusto, donde uno se sienta, digamos, pues bien, ¿no? No un sitio caótico, como tú decías. ¿Qué productos vamos a elegir? Hacerlo con consciencia de por qué, para qué, qué es lo que espero o lo que deseo de este producto. Sobre todo, intencionar, que he apuntado súper grande, importante. Esto a mí me recuerda, María Elena, no sé si sirva de ejemplo, pero a mí me recuerda cuando vas al gimnasio y de repente el profesor o el entrenador te dice, antes de conseguir resultados en este músculo tienes que activarlo, hay que activar este músculo. Digamos que intencionar sería activar este producto o activar esta mascarilla, como tú decías, para que tenga realmente un efecto, ¿no?, en ti. Y después, por último, que decías, creer que va a surtir ese efecto. De nada sirve si piensas, ah, no, esto a mí no me va a funcionar, me lo pongo, pero bueno, no confío en nada y me voy a quedar igual que estaba, entonces probablemente no va a haber un cambio. O sea, hasta aquí estamos bien, ¿no? No lo has podido decir mejor. Y hay algo importante que también aquí viene a colación, y es, hay una parte de energética. De hecho, he tenido la fortuna de estar en varios talleres del Dr. Joe Dispenza presenciales, y allí aprendí, por eso es que ha habido como una evolución en mis recetas y en todo lo que comparto hoy con mi comunidad, que más que recetas, es mi experiencia de vida a todo nivel, integral, holístico. de cómo transformé mi vida poco a poco, cómo ha sido transformada mi vida. Entonces, una de las partes importantes que tenemos que entender es que la materia, nosotros somos materia, y el 99.9% de lo que vemos no es real, es energía. Solamente hay un 0.1% que es materia. Esto está científicamente comprobado, la física cuántica nos lo dice. Entonces, cuando uno empieza a estudiar esto y empieza a analizar y empieza a entender, tú dices, ¿por qué es tan importante poder interactuar energéticamente con todo lo que tú haces, con todo lo que tú comes? ¿Por qué es tan importante cuidar tus pensamientos y tus emociones al momento de hacerte un tratamiento? Vamos a decir, estás pasando por un momento donde se te está cayendo, vuelvo con el cabello porque es una de las cosas más importantes de las mujeres y que sufren muchísimas de caída del cabello. Entonces vamos a decir que estás pasando por un proceso de caída del cabello a causa de, uno dice, se me está cayendo porque sí. No, no es porque sí. Detrás viene un trasfondo integral, holístico, que empieza desde qué es lo que estás viviendo en este momento, qué es ese, puede ser hormonal, de estrés, qué es lo que tú estás viviendo, qué es lo que te dices todo el día, cuáles son tus pensamientos. Si tú estás con pensamientos que en este momento estás pasando una batalla en tu vida, pues eso va a hacer que se te caiga el cabello y no va a haber cura. Entonces, tienes que empezar a trabajar la parte energética tuya, tus emociones, ayudarte con recetas naturales. Esto es un conjunto, como decíamos al comienzo, es algo integral, Dalai. Pues, María Elena, habiendo entendido esto, que creo, por lo menos yo lo siento así, es como lo más importante, sea cual sea el tratamiento, sea cual sea este método o esta herramienta que queramos aplicar para vernos más bellas, lo más importante es lo que has dicho, es el contexto, el comprendernos, el desde qué punto lo hacemos, cuál es la intención que le ponemos, la energía que va a moverse alrededor nuestra y dentro nuestra para que este tratamiento funcione. Ahora, habiendo más o menos comprendido esto, vamos, si te parece, a, por ejemplo, ¿cuáles son para ti esos ingredientes que realmente son mágicos? ¿Qué ingredientes recomendarías siempre? O, por ejemplo, oye, pues para el pelo es que esto no puede faltar, o para una mascarilla de rostro esto es indispensable, mágico. ¿Cuáles son tus recomendaciones en ese sentido? Me encanta. Mira, les voy a dar la recomendación y rapidito una receta para la caída del cabello, que es la más popular, es de lo más hermoso que hay. Ingrediente súper popular número uno que debemos tener todas las mujeres en casa para caída del cabello: romero. Ahora, sé que hay personas, hay mujeres que tienen el cabello claro como el tuyo. Bueno, el del tuyo de pronto todavía está un tono para poder usar romero. Si es un cabello más claro, las hojas del árbol de guayaba son espectaculares. ¿Qué van a hacer? Vamos a decir que o van a utilizar el romero o van a utilizar las hojas de guayaba. En un litro de agua, van a poner a hervir el litro de agua y lo que van a hacer es, lo pueden apagar, una vez hervido, lo apagamos y le ponemos una manotadita de las ramitas de romero y le podemos poner canela, intencionándolo, ¿no? Ya saben, vamos a hablarle al agua, vamos a hablarle a los elementos. Ojalá, yo tengo la fortuna que a mí el romero en Estados Unidos me pega divino y tengo unas matas gigantes que la gente dice, ¿por qué? No sé, es porque hablo con ellas, por la energía que les doy, porque saben que las cuido, las protejo mucho con respeto. Entonces, ese es buenísimo para mujeres de cabello oscuro. Simplemente romerito y astillitas de canela. Lo van a poner, luego de que se enfríe, lo van a poner en un spray y se lo van a poner. Anteriormente uno decía, se lo tienen que jugar. Miren, les voy a decir una cosa, yo no me lo juego y cada día se me pone el cabello más lindo. Ahora, yo porque tengo la facilidad que trabajo en mi casa y si usted sale y le huele a romero y le incomoda, pues usted se lava el cabello común y corriente. Ahora, si es un cabello rubio, puede utilizar o hojas de guayaba con canela también o manzanilla. Aquí en Estados Unidos las hojas de guayaba vienen en bolsitas, así no hay como la planta, y la manzanilla también o el chamomile se consigue también en bolsita. Ustedes hacen una preparación en un litrico de agua, se lo ponen. Miren, las medidas, que si el litro, que si Eso no es lo importante. Vuelvo y repito, lo importante es el amor que usted le ponga, la intención que usted le ponga y la coherencia con el que haga la receta, con la que haga la receta. Esto para el cabello. Si vamos a hablar de piel, me gusta muchísimo, vamos a ir con el pepino cohombro, me gusta mucho el pepino cohombro porque este hidrata y mire, les voy a dar, esta receta es para hidratar y al mismo tiempo va a ayudar a aclarar la piel. ¿Qué vamos a usar? Un pepino cohombro y utilizamos avena, ojalá que sea, si la compran en hojuelas la pueden licuar en seco, que quede polvito. Y lo que usted va a hacer es que va a poner el pepino cohombro, va a soltar agüita, lo va a licuar solito primero, que suelte el agüita, si está muy seco, que generalmente siempre está con agüita, entonces le va a echar, si está muy seco, le vas a echar un tricitico de agua, le vas a poner un tricitico de agua, ojalá solarizada, que me encanta, yo para todo uso agua solarizada, y luego de esto, lo que haces es que le pones el polvito de la avena, vuelves y lo licúas, lo sacas y te lo pones. ¿Qué pasa? La avena tiene unos ingredientes que ayudan a blanquear y le van dando, poco a poco, le van dando una tez a tu piel, la van como emparejando el color. Y el pepino, por tener tanta agua, ser tan rico en agua, lo que hace es que ayuda a nutrir, hidrata la piel. Si estás pasando por un momento de quemaduras, entonces buenísimo. Pero también para la piel, el ingrediente número uno por encima del pepino sería la sábila. Definitivamente, siempre tengan una sábila y romero en su casa. Los dos sirven absolutamente para todo, incluyendo para malestares estomacales. Bueno, pero queda un sinfín de usos que podemos dar con estos dos ingredientes, Dalai. Bueno, yo he tomado nota porque esto yo lo pienso probar, si no es mañana va a ser pasado, pero lo voy a probar porque además yo soy muy propensa a que me salgan con manchitas en la piel, así que definitivamente tengo que probarlo porque te confieso, María Elena, que no he dado o no he encontrado un producto, digamos, pues de los que ya vienen hechos, no de los que hacemos nosotros, sino de los que compramos. No he dado con ningún producto que realmente le sirva a mi piel al final del día siempre. O me reseca, o me deja la piel excesivamente grasa, o cuestan una fortuna el botecito de crema y no me da o la luminosidad o lo que la hidratación que yo necesitaría. Así que definitivamente voy a probar esto que has dicho. ¿Nos has hablado? Cuéntame. Perdón, ahora, pero ahí es una parte muy importante lo que estás hablando, porque no es solamente aplicártela, volvemos a lo mismo, Dalai. Tienes, ¿cómo está tu alimentación? ¿Cómo están tus emociones? Porque si estás una semana estresada, no hay crema de $500 que te valga, porque todo eso viene de adentro hacia afuera. Entonces, y también, ¿con qué frecuencia, vas a hacer esto, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Esto no es magia. A mí me encanta la magia, pero esto no es magia. Esto es un proceso que hay que hacerlo un mínimo de 3 meses, así sea 2 veces por semana, ¿no? Esto es tener constancia y ya se vuelve una rutina en tu vida. Esto hay que tomarlo en rutina, no es la misma mascarilla, pero sí siempre nutrirse con productos naturales. No parar nunca, o sea, es ir cambiando. Para eso hay en mi canal hay sin fin de recetas, pero realmente sin fin, que pueden estar usando, pues, paulatinamente. Ya, ahora sí, discúlpame. No te preocupes, me ha venido genial porque precisamente era lo que te iba a preguntar. ¿Con qué frecuencia, cuál es la constancia que tenemos que tener para que el tratamiento sea efectivo o si había algún tipo de contraindicación? Normalmente sabemos que con los productos naturales hay menos efectos secundarios o menos contraindicaciones, pero podría, digamos, suceder algo si abusamos de estos tratamientos y lo hacemos más veces de las que tú indicas. Bueno, realmente en cuanto a qué frecuencia, si uno pudiera hacerse las 3 veces a la semana y complementarse 20.000 cositas, a mí me encantaría que tuviéramos ese tiempo, pero eso no es la realidad, ¿no? Esa no es la realidad de nosotras hoy en día. Contraindicaciones. Hay elementos, hay ciertos productos, ciertas plantas que no le caen bien a todo el mundo o la gente no sabe manipularlas, como por ejemplo el aloe vera, tiene un líquido que se llama la aloe... A, a, a, a Eol, a Lolina, a lo, se me, bueno, se me trancó ahí el nombre del líquido, aloelina, bueno, se me trancó el líquido, el nombre del líquido, que la gente le llama el mal llamado yodo, que es una, como un líquido babosito amarillo que se va poniendo morado. Este líquido que suelta ella, cuando hacemos mascarillas o tratamientos para el cabello, es muy fuerte, o sea que el acíbar, el acíbar. Entonces, este acíbar, cuando lo sacamos, este acíbar lo trabajan, se trabaja para otras intenciones, como para desparasitar. Entonces, la gente no sabe y muchas de las veces puede ponerlo, una mascarilla o algo para el cabello, y de pronto en la cara lo puede quemarlo, pero es porque no saben que tienen que sacar esta babita, hay que dejar el mal llamado desangrar. Yo lo voy a hablar como lo conoce todo el mundo. Desangrar es simplemente cortar la parte de abajo de una sábila y que suelte este líquido. Entonces, ese sería uno de los casos. Generalmente, cuando son blanqueamientos, que de pronto utilizamos una aspirina o de pronto ya hay un vinagre, siempre yo le digo a la gente, antes de ponérselo, úselo en un pedacito de la piel para que mirar si hay una reacción. Porque no sabemos, yo a veces tengo reacciones a cosas y de un momento a otro me sale una alergia sin querer, sin saber de dónde, como el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Entonces siempre le digo a la gente que cuando sean... de pronto combinaciones de un poquito de productos más fuertes, tengamos cuidado y lo hagamos por algún lado. La frecuencia definitivamente no le veo ningún problema, 2-3 veces por semana. A mí los tónicos del cabello me gusta dejármelos, a mí no me huele mal, a mí no se me dañan los tónicos. Hay personas, y esto va con la energía, que tienen la mano muy pesada, ¿sabes? Que así como agarran una sopa y la cortan, o agarran algo de la comida y lo ponen agrio, es tan fuerte su energía que agrian los tónicos del cabello en 2-3 días. A mí me duran hasta 15 días, hasta un mes cuando hago muchísimos. Entonces, eso va dependiendo de cada persona, pero generalmente, Dalai, no hay una contraindicación, a menos de que sea una planta ya especial y donde tú encuentres la receta, va a haber la contraindicación o va a decir... Hay recetas que obviamente las mujeres embarazadas no deben consumir cuando sean para consumir, o una persona que tenga eczema debe tener cuidado con ciertas plantas, pero eso ya tendríamos que entrar a mirar cada receta. Vamos, si te parece, María Elena, a dedicar unos minutos más solamente para contestar rápidamente algunas de las preguntas que nos han ido haciendo. Yo siempre trato de recomendar que nos dejéis las preguntas en el simbolito como de cómic, que tiene una interrogación en el centro, porque ahí sí que puedo leerlas y no entre los comentarios se pierden, pero vamos a tratar. Ana P. pregunta por los granos, por el acné, dice que tiene algunos en la frente, que ya es una mujer adulta y madura y que no ha dado con un tratamiento que le ayude a secarlos, a dejar de tenerlos. ¿Qué podemos recomendar? Ana, definitivamente me estás hablando que tienes una edad adulta. Vamos a empezar que las hormonas juegan un papel importante. Ahí estamos teniendo cambios hormonales, bien sea perimenopausia, menopausia... Entonces, hay que revisar si estás pasando por un proceso de cambio hormonal. La otra es lo que se refleja en la piel, lo que nos da en la piel es un problema intestinal también, algo que hay dentro de nosotros. Entonces, otra de las cosas que te podría recomendar es una buena limpieza intestinal para poder limpiar todo lo que tenemos y una mascarilla buena, el tomate, una mascarilla de tomate te va a ayudar, pero esos son llamados pañitos de agua. ¿Por qué? Porque si no revisas por dentro primero, si no vas donde tu doctor para que mire cómo está tu nivel de hormonas, las cuadren, te hagas una limpieza intestinal, una limpieza de sangre, pues te va a ayudar 2-3 veces y vuelve. Van a volver a salir. Entonces, por eso volvemos a lo mismo, es empezar a mirar cómo estás, empezar a ayudarte, sí, con recetas caseras, pero poco a poco, si tú empiezas a trabajar tu parte interna, vas buscando la raíz de tu problema de piel, pues ya las recetas caseras van a ser un extra al problema de acné que tienes. Hay una receta, vuelvo y repito, con tomate, es el tomate machacadito. Ahorita no me acuerdo bien, pero sé que la base es el tomate rojo, la tengo ahí en mi perfil. Y este tomate rojo lo que ayuda es a secar, es como ese pus que va saliendo, ¿sabes? Y va ayudando a sacarlo, pero lo mismo. Si no buscamos de adentro hacia afuera, pues va a ser un pañito de agua tibia. Vamos con Jackie León, que dice, ¿también se puede usar para varones estas recetas que estás dando? Claro que sí, se puede usar para hombres, no hay ningún problema. De hecho, les voy a contar que los hombres son de los que más me escriben para preguntarme sobre recetas de caída del cabello, ¿sabes? Ellos tienen su edad, que empiezan muchos a perder aquí el cabello, a quedarse calvitos, entonces les afana mucho, y para los hombres es excelente. Es que los hombres deberían cuidarse, no tienen ningún problema. Lo que sí yo personalmente, a mí no me gusta, por ejemplo, si me van a hablar de un niño de menos de 9 años, miércoles, ahí hay un problema, un niño de 9 años con una caída del cabello o con un acné, siempre remito a el doctor, primero el doctor, porque algo está pasando en ese niño que no está bien. Entonces sería como la única contraindicación siempre, pero por supuesto, hombres y mujeres no tienen ningún inconveniente en usarlas. Qué bueno que hayamos contestado esta pregunta, porque Óscar también nos decía lo mismo, sirven estos tratamientos para los hombres, y qué bueno que los hombres se interesen también por la belleza, que hay ahí como un tema tabú que parece que solo fuera para las mujeres, y no, todos queremos, ¿no?, de repente vernos bellos y más sanos, claro, con más luz. Jackie León dice, ¿con qué podemos hidratar y proteger nuestros labios del sol? Y dice, me da miedo usar los bloqueadores, supongo que es el cacao, de mercado, porque no los quiero ingerir. Ok, sí, Maritica, tenemos un problema muy grande que ya nos estamos dando cuenta, y es, estamos bombardeadas y bombardeados de productos químicos a un nivel tan brutal que estamos teniendo unas intoxicaciones por metales pesados horrorosas, y de ahí, pues, sarpullidos, de ahí un montón de enfermedades. Entonces, lo que estamos tratando de hacer y de tener esa conciencia es volver a nuestras raíces, volver con lo de nuestra naturaleza. Y una parte importante para la boca es una exfoliación súper, primero exfoliar nuestros labios con azuquitar y miel puede ser, pero vas a tratar de deshacer un poquitico el azúcar para no rayarte los labios. Hoy en día ya se consiguen en muchas tiendas naturistas, así como para la cara hay mascarillas que vienen ya hechas con productos naturales para los labios también. O te puedes poner, si te los quemaste, aloe vera. Yo acabo de venir de Perú y me pegué una quemada brutal desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis dedos. Y allí no pude hacer nada porque estaba en un viaje donde me exigía mucho tiempo. Pero apenas llegué, empecé a hacerme mis tratamientos con aloe vera. Empecé nuevamente a desmanchar la piel porque me quedaron unas manchas a raíz de la quemada tan brutal que tuve. Porque pues no hubo un producto, ni siquiera en ese momento tuve acceso a un producto natural para esos rayos de sol tan fuertes. Ahora bien, hay cremas de cacao que se consiguen naturales, que no tienen tóxicos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a invertir dinero en muchas cosas exteriores, en una cartera, en unos zapatos, y no invertimos dinero en algo tan importante. Tantos ingredientes químicos y lo orgánico. ¿Me fui? Ay, sí, María Elena, te fuiste. Nada, un momentito, decías, te recuerdo dónde te has quedado, que estamos acostumbrados a invertir dinero en lo exterior, pero que no invertimos en productos naturales. Un producto natural bueno. Me fui otra vez. No, no, estás ahí, está ahí. Hay un poquito de delay, pero se te escucha y se te ve. Ok. Estaba diciendo que un producto natural, bueno, de buena calidad, vale. Entonces estamos acostumbradas, y con todo el amor lo digo, soy súper sincera, a comprarnos el labial de peso, de dólar, a comprarnos la cremita de 5 pesitos. No, un buen, vamos a decir, una buena manteca de cacao. Hay productos, hay uno que es de una abejita aquí que venden en Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre, pero yo consumo esos productos, son una abejita. un solo, vamos a decir, labialcito para que no nos queme, para podernos proteger, puede costar $20. Entonces, se nos hace una exageración, pero hay pues que tener prioridades, y para mí en este momento en mi vida una prioridad es mi cuerpo. ¿Qué le meto a mi cuerpo? ¿Con qué lo estoy nutriendo? Porque todo esto es nutrición al fin y al cabo. María Elena, quedan muchas preguntas. Por ejemplo, Chuyita preguntaba si hay algún remedio que conozcas para la inflación en el estómago. Nos preguntaban también por remedios para la sequedad de las manos, para las pieles que ya son más maduras, digamos, más personas más mayores, de a partir de 60 años. No nos va a dar tiempo a contestar todo, pero desde ya yo te invito, por favor, a que vuelvas pronto. Os animo a todos a que cuando termine este live dejéis en los comentarios de la publicación todas vuestras preguntas, y si hay ocasión seguramente vamos a poder daros una mano ahí para tratar de contestar. Y ha sido un placer, efectivamente, definitivamente, estás muy bella, María Elena, tienes mucha luz. Gracias por compartir con Mindalia. Gracias a ti, Dani. E invito a la gente que me siga en María Elena Suárez 40. Allí están todas mis recetas y también comparto parte de mi experiencia personal que me ha ayudado a cambiar la vida y a tener la vida que quiero. Todo va integral, holístico, como decimos siempre. Dalai, gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Compartid este vídeo, que María Elena ha dado tips buenísimos, no solo para nuestra belleza física, sino para nuestra salud integral, que es tan importante para nuestro bienestar. Así que no olvidéis compartirlo, dale me gusta, y nos vemos en un próximo directo aquí en Mindalia. Gracias. Gracias, chao. Bella. Chao, chao. Bien.